Está plena en la Navidad. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena en la Navidad. Compré un regalo Mercedes para dártelo en Navidad, pero si tú no lo quieres yo me lo vuelvo a llevar. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena de Navidad. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena en la Navidad. Las campanas están sonando con las de San Nicolás, alegres están anunciando que ya viene Navidad. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena en la Navidad. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena en la Navidad. También te compré un pesebre, un bonito niño Dios. Compré lechón y pasteles pa' que cenemos los dos. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena en la Navidad. Olvida tu pena y vente para acá a gozar la plena y está plena en la Navidad. ¡Dale! Puerto Rico.